Hola a todos, bienvenidos a La Música que Escuchan Todos, nuestro programa número 49, lo que significa que estamos casi un año compartiendo con ustedes la música que nunca esperaron encontrar en la radio, sábado a sábado de 19 a 20 horas. Así es, como ya saben, cada semana con un tema distinto y las canciones, lecturas, si acaso los hay, comentarios, clips y todo lo demás relacionado con el tema elegido para el programa de la semana. Pues en esta ocasión, a una semana de celebrar nuestro 50º programa, tenemos el gusto de presentarles un programa muy especial. Por supuesto, hace unas semanas les anunciábamos que estábamos abriendo este espacio para compartir con ustedes la música de algunos amigos músicos. Valga la redundancia, que son amigos del programa, nos contactaron o cuya fabulosa música nos gustó tanto que nosotros los contactamos para incluirlos aquí. Entonces, en una hora compartiremos la música de nuestros amigos músicos nuevos. Admitimos que siempre hemos querido ser John Peel, pero estamos muy lejos de eso. Esperamos, pero, que compartiendo y aprovechando este espacio, ustedes puedan dar a conocer a estos amigos nuestros y grandes músicos, todos ellos. Y bueno, incluso pueden llegar, gracias al programa, a lugares insospechados donde seguro se van a ganar muchos fanáticos, pues lo que hacen lo merece de todo eso y más. Conociendo la variedad típica del programa, no extraña que los músicos que los escuchan como amigos están participando acá sean igualmente diversos: shoegazing, folk, rock, lo-fi, surf rock, rock and roll argentino, ambient y mucho más de los que presentan Black Panthers from Saturn, Marcio Teixeira de Melo, Bear and the Incredible Fishing Band, Patrick Crossley, Los Estomias y The Antlers. Pues los invitamos a acompañarnos y a llevarse una gran y grata sorpresa. No olviden participar en el programa, pueden pasarse por el blog www.musicaytodos.blogspot.com y ahí encontrar como los anteriores programas para descargar, escucharlos en vivo. Podrán dejar también comentarios, sugerencias, críticas, participar enviando sus propias ideas para programas, etc. O escribirnos también al email musicaytodos@gmail.com. Estaría buenísimo si es que comienzan a enviarnos sugerencias para la celebración de nuestro primer aniversario, el 12 de agosto próximo. Además, podrán participar en la segunda versión de este programa, un showcase para nuevos artistas, así que manténganos el contacto. Ah, y por supuesto, los músicos que presentamos hoy estarán regresando al programa con una hora completa para ellos una vez estén presentando sus discos, que en muchos casos están todavía terminando de grabar. Comencemos entonces con el programa presentando una banda que conocimos por medio de Last.fm y que realmente nos voló la cabeza con su excelente propuesta musical. Ellos son los Black Patterns from Saturn, que vienen desde California y cultivan el rock más ruidoso, con una solvencia y fuerza que sorprende cuando nos percatamos que son solamente dos personas, dos músicos. Añadiendo también elementos musicales muy diversos a una base muy fuerte, los dejamos con Zero, que es parte de su primer EP, Satire on Satan. Cuando les pedimos que se presentaran, los chicos de los Black Patterns nos dijeron lo siguiente: "Hola, los Black Patterns son Saturn reportándose. Somos un dúo, Nani Rubin en el bajo y Koba Mitsutoshi como vocalista principal y en batería. Somos de California del Sur y Japón, actualmente residimos en California. Nos sentimos privilegiados de ser parte de la música que escuchan todos. Esperamos tocar en Bolivia o en algún lugar cercano muy pronto. Prometemos volver a ponernos en contacto con el show cuando nuestro álbum salga. Hemos estado trabajando en él por cerca de 5 meses y está terminado. Esperamos disfruten estas dos canciones que tomamos del EP titulado Satyr on Satan y que son Zero y Son of Thunder". Pues vamos entonces, después de esa presentación, y agradeciéndoles nuevamente a los Black Patterns y también esperando pronto novedades suyas, pues vamos a escuchar la igualmente poderosa canción Sound of Thunder. Armadura similar a de los Lightning Bolt, este dúo que trae sonido reminiscente a My Bloody Valentine y al shoegazing más ruidoso Sin duda volverá a pasar por acá cuando su disco esté listo, que promete ser muy bueno. Pueden contactar a los Black Patterns from Saturn online at www.blackpatternsfromsaturn.com y www.myspace.com/blackpatternsfromsaturn. Ahí no solamente pueden seguir a la banda, enterarse de sus novedades, sino también escuchar algunas otras canciones grabadas en vivo y más. Cambiando ahora algo de estilo y bastante de localización geográfica, les presentamos a nuestro gran amigo Márcio Teixeira de Melo, del Brasil. Él nos contactó por medio del blog del programa y no hizo más falta que escuchar su excelente producción para convencernos de que era un gran, gran músico, muy grande. Él hace un muy logrado rock lo-fi que recuerda bastante al John Frusciante solista, aunque con la fuerza de las guitarras ambientales del stoner rock. Escuchemos mejor entonces su primera canción elegida por él, que es Synopsis S. Thank you. Gracias a Marcio por grabarnos su presentación completamente comprendible, su español es muy bueno. Un detalle algo peculiar es que comparto cumpleaños con Marcio, así es, yo también nací el 3 de marzo, pequeñas coincidencias. Y bueno, antes de escuchar una vez más a Marcio, los invitamos a pasar por el YouTube, otra vez estamos haciendo publicidad de YouTube, vamos a tener que empezar a cobrar, y bueno, buscar el par de videos que tiene Marcio por allá, o caerse por su página en Last FM y pueden escuchar algunas otras canciones, ver un video también. Es ahora un poco larga de editar, pero la van a encontrar en nuestro blog como un link en el post de este programa. Vamos entonces con Escolo 1 de Marcio, la canción que nosotros escogimos. Todos, todos, todos. siguiendo con el programa, toca escuchar a unos músicos que hace mucho tiempo conocemos. También nos contactaron por el blog del programa, hace ya casi un año. Y cuando escuchamos su EP o single, que tuvo notable difusión entre los blogs de descargas directas y redes para compartir música, pues quedamos muy felizmente sorprendidos. Además de una cercanía temática y una habilidad musical únicas que no tienen muchas de las bandas de rock argentino que se exportan masivamente, eso es algo que ya sabemos, pues estos artistas montan todo un espectáculo multimedia en el Circo de José, que forma parte también de esa interesante experiencia. Pero bueno, es hora de escucharlos. Ahora tenemos a Bear and the Incredible Fishing Band con su canción Cada Noche. The Incredible Fishing Band es un proyecto de banda mutante, en el cual los integrantes y los instrumentos utilizados pueden cambiar. Las vedettes son las canciones, nos dice esta interesante agrupación argentina que suena como se puede, según sus propias palabras. Su actual formación es la siguiente: Pep Lombardo en batería, Tato De Citelli en bajo, Johnny Cretari en guitarra, Nico Singa en acordeón, Bere Stinko voz y guitarra y Daniel Trueno en saxo. Escuchemos entonces la otra canción que nos presentará esta noche la Incredible Fishing Band, que es la indeleble y cautivante Tus Piernas. Estuvieron de gira por España hace muy poco y están terminando de grabar su disco titulado Postales de mi ciudad perdida. Estaremos felices de que en algún tiempo más poder presentarles de nuevo al Incredible Fishing Band en el programa. Y pueden contactar a la banda o escucharlos en su MySpace, que es www.myspace.com/birdincrediblefishingband, o en alguno de sus blogs como http://thefishingband.blogspot.com o fishingband.blogspot.com sin D, o también en bienvenidos al circo.blogspot.com. Este último es del Circo de José, que es también parte de esta experiencia extra musical que ofrece la Fishing Band. Gracias de nuevo por haber participado en el programa. Así es, esperamos escuchar de ellos nuevamente muy pronto. Continuando con este programa, es hora de regresar al norte y al idioma inglés. Desde Canadá viene Patrick Crosley, un músico, profesor de música y copista de música. Bueno, con tanta música inmiscuida en su vida, no extraña que Patrick sea un músico muy bueno. En su sitio web, Five Man's Two, su antiguo sitio web, era una referencia obligada durante el año pasado, pues gracias a él se podía acceder a los primeros shows del Think Time Radio Hour de Bob Dylan, un gran show de radio. En este año Patrick cambió de dominio y mantiene, además de los archivos ya citados, un interesantísimo blog musical en www.patrickcrossley.com. Con una propuesta de folk rock melodiosamente agradable, ahora escuchamos una de sus más recientes grabaciones. Apenas terminada de grabar hace unas semanas, escuchemos Fumble. Segunda versión, este tema definitivamente ofrece una veloz faceta rítmica, llevada por una guitarra dinámica y muy bien puesta. El manejo de las letras que hace Patrick recuerda a lo mejor del folk rock y acusa sus grandes influencias musicales. Él es, como también somos nosotros y muchos de ustedes, un Deadhead, un fanático de los Grateful Dead, y también sus trazos se notan en sus. También Patrick, aunque parte de una demo que grabó hace ya casi 8 años, es esta canción algo más acústica y relacionada al primer folk rock sublime que sean los Buffalo Springfield o el mismo Bob. Vamos pues con Hole in My Mood. Something is missing around here. exactly what it isn't, isn't exactly clear. It comes in the morning, in the middle of the afternoon, and sometimes in the evening, a little hole in my mood. And just when I think I've put my finger on it, I find that I've lost my hand. And I can't take it, baby. Something is missing around here. At least if I could see it, I could make it disappear. There with no warning, too gone to be misunderstood, but still perceptible, a little hole in my mood. And just when I think I've got a handle on it, I find that I've stand, and I can't stand it, baby. Something is missing around. I can try to explain it, or I'll play it if you hear. It should be easy considering what we all go through. I'm sure you've had one, a little hole in your mood. Just when I think I finally explained, you say that you don't understand, and I understand that, my baby, yes I do, I'm your man. I can understand how you might have a little hole in your mood. Continuando con esa vena acústica, con un desarrollo lírico fuerte y deudor, como ya dijimos, del folk rock, es interesante escuchar lo distintas o similares en este caso que resultan dos canciones grabadas con casi 10 años de separación. También de esta su nueva demo, grabada en este año 2007, Patrick nos presenta ahora una canción que nos dice es una de sus favoritas. Escuchemos ahora Late Century. Thank you. and take the time. Too much wasted to toe the line. All inside divide now into me and what you see. Needing nothing else beyond my nook of grave concern. Taking back remote control and giving what was learned in the late century. Following the footsteps made, the famous stops on the failing trail, only just so far then burns a brand that marks the man. Wanting nothing more beyond a chance to sing along. Still forsaking some high place in haste to carry on in the late century. Con toda la sonoridad clara de una jam band de los 90, esa canción guarda una letra milenariamente conectada con la tradición del singer-songwriter más típico, otra pequeña muestra de lo mucho que puede hacer todavía Patrick. Así es, agradecemos a Patrick haber aceptado participar en el programa. Esperamos escuchar nuevamente de él dentro de poco tiempo. Y bueno, como ya saben, pueden contactarlo, bajarse una demo con muchas más canciones en www.patrickcrossley.com. Continuando con el programa, es tiempo de presentar a otra banda nueva. Ellos son Los Estomias, una banda peruana de surf rock. La canción que vamos a presentar ahora es el tema Ray Pistón, extraído del fanzine especializado Sótano Beat número 6. Bueno, vamos con eso. Tomias, nos contactaron también por medio del programa y nos hicieron llegar su link donde conseguimos esta canción. Muy interesante, por cierto, que demuestra que se está haciendo esta música joven, también con raíces psicodélicas de mucho surf rock en un país cercano como es el Perú. Los Estomias son Toño Castillo y Eloy Calle, y básicamente existen desde el 2005, debutaron en un disco que es justamente este compilado de música garage el año pasado, del 2006, y ahora está en grabación de su primer nuevo disco. Pueden contactar a los Estomias en la página web de la banda, www.los-estomias.com. Ahí van a poder tener más información de la banda, descargarse algunos temas. Y también recordamos que en febrero pasado Carlitos nos presentó un programa sobre el surf rock llamado Viva Bolivia hacia el Mar, un programa muy bueno, y también le mandamos el saludo a él. Pues hemos llegado al final del programa, lamentablemente el tiempo nos ha vuelto a traicionar. Queda siempre la propuesta de tener una segunda parte de este programa, como saben, nuestra ilusión ilusoria es querer ser John Peel. No lo vamos a hacer nunca, pero bueno, pueden hacernos llegar material y una vez que haya suficiente, lanzamos la segunda versión de este programa. Queremos agradecer a todos los músicos que participaron en el programa. Ha sido realmente un gusto contar con su participación. Y no se olviden que pueden ingresar al blog musicitodos.blogspot.com, donde pueden bajar este programa, los anteriores, dejar comentarios, etcétera. Y también, si son una banda, pueden contactarse con nosotros para que los podamos incluir en el volumen 2 de artistas nuevos. Así es, dentro de una semana estamos en el programa 50 y en dos semanas más en el primer aniversario, así que también las sugerencias son más que bienvenidas y esperamos que les haya gustado el programa. Ojalá sigan escuchándonos también. Y pues nada, ¿no? Así es, los dejamos con el bonus track, una demo de una banda. Así es, de una banda que hace 20 años era nueva, pero ya dejó de existir, que tal vez la van a reconocer, un grupo argentino muy, muy conocido. Así es, y bueno, eso ha sido todo por esta semana. Nos volveremos a encontrar en 7 días. A nombre de la música que escuchan todos, chao.